Es que la original igual no la tengo, por eso tengo estas, porque con la original se quedaron a lo mejor otros hermanos. Pues no la cojas si No, quieres. bueno, dime así un poquito, porque es bonita esta foto. Por eso es bonita. Éramos cuatro hermanas y ya ves, pues en una huerta nos pusimos y nos hicieron una fotografía para tener un recuerdo de cómo éramos.